la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Comenzamos aquí el Café Mañanero. Un saludo muy especial donde quiera que se encuentren en su lugar de trabajo, ya, los que madrugan. Y también aquellas personas que se encuentran en sus hogares, quienes van a esta hora rumbo al trabajo. Bueno, para todos, mil gracias. Aquí está la compañía de Latinos FM y esta hora de la actualidad y el entretenimiento. El Café Mañanero, de verdad, es un placer compartirlo. Vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo para hoy. Mucha atención a esta hora. En la ciudad de Valencia contamos con 14 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 22. Según la Agencia Estatal de Meteorología, contaremos con cielo parcialmente nublado. Una humedad del 87% tenemos a esta hora de la mañana. Vientos 10 kilómetros por hora. Y la probabilidad de precipitaciones o lluvias es apenas del 2%. Vamos inmediatamente también a dar cuenta del tráfico a esta hora de la mañana. Atención quienes van al volante, esta es la situación, la de la movilidad a nivel nacional. Dirección General de Tráfico. Buenos días, a esta hora en Madrid les pedimos especial precaución de entrada en la A3 en Santa Eugenia, en la A4 en Butarque y en la A42 en Villaverde por un accidente producido en la M30 que está complicando el acceso a Madrid por estas vías principales. Otro alcance complica la circulación en la M40 en Coslada hacia la A2. Además, tráfico lento en Barcelona de entrada en la C31 a su paso por Badalona, en la C32 en Sant Boi de Llobregat y en la C58 en Montcada y Reixac, y también en la AP7 en Papiol hacia Martorell. En Valencia, densidad circulatoria de entrada en la CV35 en San Antonio de Benajever y en la V21 en el entorno de Alboraya. En Sevilla, de entrada en la A49 en Castilleja de la Cuesta. En Málaga, en la A7 en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana. Y en Cádiz, en la CA33 en Camposoto, en ambos sentidos. Eso es lo que tiene que ver con la movilidad a esta hora de la mañana en el Café Mañanero. Y vamos ahora a dar cuenta de los indicadores económicos, cómo marcha la economía. Bueno, el euro se cotiza hoy a 1,16. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo alcanza los $86.08. Sube un 0,10%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.920 puntos. Sube un 0,16%. Y atención a los titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía. Solo 4 regiones se recuperan el empleo. Precrisis, descontados los ERTE y la ayuda a autónomos. Y continuando con otros titulares, también destacamos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la creación de nuevos indicadores económicos más allá del Producto Interior Bruto. Sánchez y Calviño dicen a Bruselas que todo el gobierno, y no solo Díaz, negociará la reforma laboral. Entre tanto, el Banco de España pone en duda las previsiones del presupuesto y teme un menor crecimiento. Todo esto en una jornada donde también tenemos que destacar otras noticias del contexto nacional. La reunión entre el Partido Socialista y Unidas Podemos ha finalizado sin acuerdo sobre la reforma laboral. Continúa el pulso entre las ministras Calviño y Díaz por la reforma laboral, dos formas de entender la economía en el seno del gobierno. También destacamos en el día de hoy que el Pollo Carvajal, el hombre de confianza, el ex militar de inteligencia de Hugo Chávez, quien en estos momentos en España enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, donde deberá enfrentar cargos por lavado de dinero, entre otros delitos. Bueno, ayer se paralizó esa extradición, pero de momento. Es cuestión de complementar unos trámites. Finalmente, el Pollo Carvajal será extraditado a los Estados Unidos. Los titulares que tenemos en el día de hoy aquí en el Café Mañanero. Y a propósito de Venezuela, la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, pidió asilo político en España ante nuevas amenazas de la dictadura chavista. Bueno, de esto y mucho más vamos a estar hablando a continuación aquí en el Café Mañanero. Les invitamos a que nos acompañen. Y aquí les presentamos ya nuestro saludo musical. Escucha la Latinos 107.9. Está buena. Se vienen los premios Grammy Latino o los Latin Grammy. Y ya se ha confirmado a Rubén Blades entre los artistas que estará presente en la gala de entrega de los galardones. Es una excusa perfecta para volver a escuchar a esta extraordinaria canción, uno de sus grandes éxitos, Amor y Control. Feliz día. Gracias por acompañarnos. Bueno, escuchando al maestro Rubén Blades, que hace parte de la lista de artistas que estará presente entonces en la entrega de los premios Latin Grammy. Encuentro que la lista también la integran otros artistas como Dana Paola, Paula Arenas, Ozuna, C. Tangana. C. Tangana es una de las revelaciones de la música en España. Y ahí está también, por supuesto, el maestro Rubén Blades. Nuestro saludo musical aquí en el Café Mañanero. Recuerden que los premios Grammy se van a entregar el próximo 18 de noviembre. En casa el novio ensaya que va de... Tiene un repertorio bastante extenso el maestro Blades. Y ahí ha acompañado de las nuevas generaciones, animando la entrega de los premios Latin Grammy. Porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Decisiones, Ave María, cada día. Ya viene el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Monólogo de actualidad que empezamos con el rifirrafe que hay en estos momentos entre el Partido Socialista y Podemos. Estamos hablando de la coalición de gobierno en España. Bueno, en el día de ayer cerraron sin acuerdo la reunión sobre la reforma laboral, que está enfrentando principalmente a la ministra Calviño y Díaz. Los dos socios de gobierno califican de constructivo el encuentro en el día de ayer. Sin embargo, han evitado hablar concretamente del papel de Calviño y mantendrán nuevas reuniones. Bueno, es un asunto que pueda que le pase factura al gobierno. Este desentendido, este rifirrafe, esta rivalidad que entre otras cosas hay entre las dos ministras. Díaz, la ministra de trabajo, que se está creciendo. Las encuestas le están favoreciendo. Esto empieza a preocupar también al Partido Socialista. Empieza a preocupar también a Unidas Podemos. Y bueno, este desencuentro, presten atención, podría desembocar en unas elecciones anticipadas. Pasamos a otro asunto. En el día de ayer también la Audiencia Nacional volvió a acordar la suspensión de la entrega a Estados Unidos del ex militar venezolano Hugo Armando Carvajal, alias El Pollo. en vista de que no se cumplían algunos requisitos de trámite. Dice el texto de la Audiencia Nacional, queda en suspenso la materialización de la entrega a los Estados Unidos de América del Norte y remítase copia testimoniada del escrito de la defensa y del presente proveído al pleno de la sala para que resuelva, repito, indica la providencia. En todo caso, será cuestión de completar la formalidad y de tiempo, por supuesto, para que la entrega a Estados Unidos, que ya está aprobada, se haga efectiva. El caso de Hugo el Pollo Carvajal es uno de los que preocupa al gobierno de Nicolás Maduro en estos momentos, unido al de Alex Saab. Todo esto está ocurriendo en un intervalo de menos de 15 días, ¿no? Han sido extraditados Alex Saab, igualmente se ha aprobado acá en España la extradición a los Estados Unidos de El Pollo Carvajal. Motivos de preocupación para la dictadura de Nicolás Maduro, que acorralado pues intenta amenazar y en esta oportunidad la exfiscal general de Venezuela, que en un momento dado estuvo al servicio del chavismo, estamos hablando de Luisa Ortega Díaz, ha pedido asilo político aquí en España ante nuevas amenazas de la dictadura chavista. La funcionaria argumentó que en Colombia sentía temor por su vida y la de su familia, dado que ambos países comparten una amplia y permeable frontera. Y ya está asilada política en Colombia hace unos 4 o 5 años aproximadamente. Por otra parte, bueno, ya para concluir este tema de Nicolás Maduro, no es otra cosa que la desesperación que tiene el régimen ante los casos de Carvajal y Saab. Y esto lo sufren, lógicamente, las figuras de la política en Venezuela que están al lado de la oposición más visible, o aquellos que deciden rebelarse, que se cansan, que se dan cuenta que todo ha sido una mentira, lo del socialismo venezolano. Bueno, hoy encontramos en Colombia precisamente que ya las campañas de cara a las presidenciales del próximo año han arrancado. Hay actos que dejan ver claramente los discursos políticos. Y recientemente, cuando digo recientemente, este fin de semana se conocieron unos audios de actos que está realizando Petro y donde habla de expropiaciones, sí, así como la practicó en su momento Hugo Chávez en Venezuela. Ya la semana anterior estaba hablando de que había que comprarle unas tierras al expresidente Álvaro Uribe. El caso es que esto empieza a generar mucha preocupación porque así empezó Hugo Chávez en Venezuela. Claro, luego se extendió con Nicolás Maduro, ¿verdad? Pero se le ve venir. Creo que por aquí tengo audio de ese acto. De antaño. Esto es lo que se llama la nueva esclavitud. Se están apropiando del territorio por codicia, usando su dominio sobre el poder local y su influencia en el nacional. Estas tierras están en disputa, pero tienen un legítimo dueño: el Estado y el pueblo negro de Cartagena. El partido de los expropiadores y por eso el señor Araújo joven que hoy conozco en el Senado de la República ha hecho parte y es parte sustancial del partido de los expropiadores. Saben que la riqueza de Cartagena es su paisaje, es su mar, es su historia, es su cultura. Saben que eso se vende en la forma de turismo. Saben cómo construir la atracción de un turismo profundamente depredador y empobrecedor de la dignidad humana. Y saben que para captar las utilidades y el beneficio que deja ese turismo, en buena parte depredador. Ahí está el discurso populista de Gustavo Petro. Gustavo Petro, iba a decir Nicolás Maduro. La verdad es que van en esa misma línea de pensamiento. Bueno, para poner en contexto a nuestra audiencia, esto ocurrió este fin de semana en la ciudad de Cartagena de Indias. Hay algunos territorios en que es verdad que en un momento dado fueron ocupados, pero no se corresponde a quién se refiere Gustavo Petro. No sé si es que está mal informado, pero tengo entendido que, conociendo él perfectamente en las cosas en Colombia y más en la ciudad de Cartagena, no da lugar a equívoco. Más bien, hace parte de su filosofía, su propuesta de gobierno. Y los predios a los que él se refiere son títulos adquiridos de más de 200 años, imagínense. Ahora, pues, pone en el foco, en su foco, mejor dicho, perseguir un terreno donde se han construido hoteles. Ataca también el turismo. Y esto, desde luego, son malas noticias para un país que empieza a levantarse económicamente. Sin economía no hay empleo, sin empleo no hay dignidad humana, sin empleo no hay desarrollo, sin empleo no hay calidad de vida. Pero bueno, empiezan a prometerle a algunas comunidades negras que esos territorios pertenecían a ellos, y es el mismo discurso que encontramos en otras partes de América Latina, reivindicando lo de los indígenas o reivindicando también, en este caso, las comunidades negras. Es un discurso totalmente populista, revanchista. Ya lo hemos escuchado también en el caso de Andrés Manuel López Obrador en México, exigiéndole a Europa, al rey de España, al gobierno de España, al de Italia, pedir disculpas por los atropellos durante la colonia. Claro, ¿y quién pide? Y esto en lugar, evidentemente, de exigirse cuidar de la población actual, ¿no? Es el discurso populista peligroso. Una amenaza se extiende en estos momentos sobre la política colombiana. Un país que, bueno, con todos los desperfectos que suelen tener los sistemas democráticos, representa de una u otra forma estabilidad en la región. Pero la llegada de Gustavo Petro, que está encabezando las encuestas de intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, genera muchas dudas, especialmente por su discurso populista. Ayer, precisamente, en declaraciones que entregaba a la W Radio, esto decía a propósito Nicolás Araújo, hijo de Fernando Araújo, quien estuvo secuestrado por la guerrilla de la FARC durante 6 años, tengo entendido, 6 o 7 años. Bueno, pues, y es a quien se refiere concretamente Gustavo Petro de querer expropiar un hotel del cual, pues, él es uno de sus dueños. A ver si escuchamos. Espacios de esta tierra que tiene que ser de la gente. Bueno, ahí era el mismo audio. En todo caso, preocupaciones generan estos discursos populistas en Colombia por parte del candidato izquierdista Gustavo Petro, porque van en la misma línea de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, igualmente de Daniel Ortega, y ya saben cuál es la matriz de toda esta ideología: Cuba. Y lo que ha traído es precisamente pobreza y destrucción en la región. Vamos inmediatamente a repasar las noticias más importantes del día después de este breve comentario. Noticias. Noticias. Noticias en el Café Mañanero. Resumen de noticias. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes del día aquí en el Café Mañanero. Del contexto nacional destacamos: la ley de vivienda que el Consejo de Ministros aprobará hoy martes considera que las zonas tensionadas donde se establecerían controles de precios en los alquileres a los grandes propietarios serán aquellas en las que los gastos destinados a la vivienda superen el 30% de la renta de la zona y donde el alquiler haya subido un 5% por encima del IPC autonómico en los últimos 5 años. En materia de inmigración, los migrantes cumplen un año hacinados en Canarias. Adultos y menores continúan bajo custodia policial en unas naves que carecen de condiciones de higiene. Es lo que revela, entre otras cosas, el diario El País en un extenso reportaje. Un año después del pico de llegadas que mantiene al archipiélago canario como una de las principales vías de entrada irregular en Europa, el Ministerio del Interior sigue recurriendo a esos espacios precarios para la primera recepción de los migrantes. Del contexto latinoamericano, hay que destacar que el líder opositor venezolano Juan Guaidó agradeció este lunes al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que visite Venezuela en los próximos días, tal y como anunció en el día de ayer, para intensificar las relaciones directas con la región. En noticias del mundo, aumentaron los contagios en el Reino Unido de una rara bacteria come carne que se transmite sexualmente. Se creía que la extraña enfermedad era exclusiva de países como India, Brasil o Nueva Guinea, pero en los últimos años los casos han venido creciendo en otras partes del mundo. En el apartado de cultura y entretenimiento, las autoridades del condado de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, investigan si la falta de supervisión de la pistola por parte del arma o la armera de la producción y el asistente de dirección causaron el accidente en el que Alec Baldwin mató a la directora de fotografía Jaliña Hutchins. Bueno, se sigue hablando de este caso. Más adelante precisamente tenemos más información sobre este accidente que se registró en el rodaje de una película en los Estados Unidos. Inmediatamente les vamos a entregar los segmentos en el Café Mañanero, pero ahora una breve pausa. Ven a disfrutar de la gastronomía venezolana en un lugar especial donde tendrás la mejor atención. Haz tus momentos únicos con sabor a cocina tradicional. Somos Catira, abiertos de martes a sábado desde las 7:30. Estamos ubicados en la calle Maestro Serrano número 36 Paiporta. Síguenos @ Catira Food and Drinks, donde encontrarás el mejor sabor de dos continentes. Da a conocer tu empresa. Sabor Catracho, crece el restaurante referente de la gastronomía hondureña. Ahora en su nuevo local, calle Gallano Yush 15, al lado de su antiguo local. Aforo para 80 personas. Disfruta de parrilladas, carnes a la brasa, pollo frito, pescado frito, tacos y mucho más. Menú para grupos y celebraciones especiales. Atención de martes a viernes de 11 a 22:30. Sábados y domingos de 11 a 23:30. Reservas al 961-933-369 y al 673-822-568. Restaurante Sabor Catracho, en la calle Gallano Yus 15. De mi tierra bella, que es Honduras. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Los segmentos en el Café Mañanero. Empezamos con la nota ecológica que a esta hora nos trae Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota verde nos encontramos con la noticia de que crearán energía a partir de los desechos del arroz. Genia Bioenergy junto con Naturgy y Enagás firmaron un protocolo con la Consellería de Agricultura de la Generalitat Valenciana que impulsará la producción de 87 gigawatts de gas renovable anual a partir de la paja del arroz de la albúfera valenciana. De acuerdo con Bioenergy, Enagás y Naturgy, este nuevo protocolo de la Consellería de Agricultura junto con el Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Social para la Generalitat propulsará así la creación de 87 gigawatts de gas renovable a partir de quemar la paja del arroz de la albúfera valenciana al introducirlo en la infraestructura gasística, con tecnología desarrollada por Bioenergy validada por el Centro Tecnológico de AINIA. Se levantará así una planta capaz de biodiversizar 50.000 toneladas de la paja del arroz para producir así 85 gigavatios de biometano cada año, suficiente así para abastecer al 15% de la demanda de los hogares de la ciudad de Valencia, que financiarán Enagás y Naturgy a través de un acuerdo que empezará a funcionar a partir del año 2022. Gracias, Carlos. Y continuamos con los eventos a esta hora de la mañana. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Efectivamente, aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ya lo hemos venido anotando, la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, realizó los trámites de solicitud de asilo en España a través del Área de Protección Internacional de la Dirección General de la Policía, según han informado fuentes a la agencia Europa Press, fuentes jurídicas cercanas al caso. Ortega ha señalado en un comunicado que el pasado 13 de octubre realizó los trámites de solicitud de asilo político en España, asistida por su asesor jurídico, el abogado Ismael Oliver, aportando documentos en los que asegura que tuvo que salir del país obligada por la persecución política y las amenazas de la dictadura de Nicolás Maduro. Según el relato de Ortega Díaz, en marzo del año 2017 manifestó públicamente que en Venezuela se había producido una ruptura del orden constitucional, dado que, afirmó, el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes vigentes. Tal y como dicen las fuentes consultadas, esta denuncia se produjo después de que fuesen asaltadas con fuerzas militares las instalaciones de la Fiscalía. La que fuera fiscal general afirma que el régimen de Maduro tomó represalias contra ella y su familia, sometiéndola a persecución y amenazas contra su libertad y su integridad física. Esto motivó que saliera del país y encontrara refugio en Colombia, donde le dieron protección internacional, otorgándole la condición de refugiada el 27 de noviembre del año 2018 a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El caso es que la fiscal no se siente segura en estos momentos en Colombia. Hay persecución y ahora ha presentado solicitud de asilo político en España. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Otra forma de seguir la actualidad aquí en el Café Mañanero. Momento entonces para el análisis. En el tema político del día tenemos un artículo que apareció este fin de semana en el diario El Mercurio en Chile y que hace apología a la muerte de Hermann Göring, sucesor de Hitler, a sus 75 años del hecho acaecido. Y es que el artículo desplegado en una página y media del periódico, que es formato sábana, va acompañado de gran cantidad de fotos en las que se ven diferentes momentos de la vida de Göring, quien fue el segundo hombre más poderoso del nazismo. Y es que el militar se suicidó el día anterior a que se hiciera efectiva la sentencia, una sentencia debido a los juicios de Nuremberg. Y es que después de 75 años, el Mercurio consideró oportuno dedicarle un artículo en recuerdo de su muerte en la cárcel. En el texto se habla de su ascenso meteórico y se lo califica de mariscal laureado. Eso sí, inmediatamente la embajada alemana en Chile ha hecho en su cuenta de Twitter las siguientes afirmaciones: que este personaje, Hermann Göring, cometió crímenes contra la humanidad y fue uno de los pilares del régimen nazi. Además, destacó que eso no deja el más mínimo espacio para justificar o minimizar moral y políticamente, y mucho menos en términos legales, su nefasto rol durante el régimen nazi y en el Holocausto. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con qué intención ha hecho publicación el diario El Mercurio cuando sabemos que entre los candidatos, más exactamente José Antonio Katz, viene de familia alemana? Y también nos preguntamos, ¿se estaría también teniendo en cuenta que Yasna Proboste, candidata del centro izquierda y que está luchando por un lugar en el balotaje, está aprovechando este tema para sacar a relucir lo que en su familia de herencia tiene Kass? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Vamos inmediatamente con otro apartado. El calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de Concientización del Daño Cerebral, mientras que el día de hoy se están cumpliendo ya 56 años cuando la banda The Beatles fueron nombrados como miembros de la Orden del Imperio Británico por parte de la reina Isabel II. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, excandidata presidencial y ex primera dama Hillary Clinton, está celebrando su cumpleaños número 74, al igual que el actor y comediante estadounidense Seth MacFarlane, creador de la comedia Padre de Familia y de la saga de películas de Ted, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 48. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y ahora, Nicky Cuervo nos trae el adelanto del entretenimiento en el Café Mañanero. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... El juego del calamar tendrá su propia línea de figuras coleccionables. Estatua de la portada de And Justice for All saldrá a la venta para fans de Metallica. Angelina Jolie vuelve a ser viral tras alfombra roja de Eternals. Adiós, Gunther. Fallece James Michael Tyler, actor de la serie Friends. Paul McCartney acaba de confirmar que no seguirá firmando autógrafos porque encuentra que es extraño. Hayden Christensen vuelve como Darth Vader en Ahsoka. La Roca le responde a sus fans que lo quieren como presidente. Museo de Viena se desnuda en OnlyFans. Ed Sheeran tiene COVID, pero hará todo desde casa. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo. Con las noticias del mundo del espectáculo, nos queda mucho por compartir en el día de hoy. Estamos hoy con, bueno, una agenda bastante completa. Tendremos de invitado al cantante Jipó, presentándonos una canción que seguramente va a dar mucho de qué hablar o de qué bailar, mejor dicho. Por otra parte, estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta, que nos va a estar hablando en el apartado de asesoría jurídica sobre la convalidación de títulos o la homologación de títulos. Sí, eso más adelante, repito, en el apartado de extranjería. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ya regresamos. Restaurante Santa Cruz. Estamos escuchando a J Balvin, así lo dicen el día de ayer, porque compartió un mensaje en sus redes sociales donde ofrecía disculpas a sus seguidores y en particular a las mujeres por la canción Perra. Reconocía que había retirado el videoclip de la canción a raíz de toda la polémica que se había generado y también en particular le ofrecía disculpas a su madre. Bueno, reflexionó y se dio cuenta que se equivocó. Recordemos que estamos hablando de la canción que hizo a dúo con la cantante dominicana Toquicha. Él dice que bueno, que quiso apoyar a una nueva figura, lo viene haciendo con otros artistas también, y Toquicha le presentó esta canción Perra. Es importante tener en cuenta que la canción es de la autoría de Toquicha, ¿ya? No la compuso él, sencillamente colaboró en la canción. Sin embargo, las críticas han recaído sobre él. Lógicamente, él es el artista famoso, reconocido internacionalmente. Pero aquí conviene también reflexionar. Decir, si la mujer denigra a la mujer, no es un acto de machismo. La canción la compuso Toquicha. Él sencillamente colaboró y ha sido el afectado en este caso. ¿No sería también interesante que Toquicha ofreciera disculpas a las demás mujeres y a la sociedad en general? ¿O solamente debe ofrecer disculpas o debe corregir el hombre, en este caso, J Balvin? ¿Estamos ante otro tipo de machismo? Bueno, pues son cosas que vale la pena reflexionar. No estoy aquí defendiendo a J Balvin ni nada por el estilo, sino que si los dos interpretaron una canción y a ella le cabe más responsabilidad porque ella fue quien la compuso, debería ella también ofrecer disculpas. O la sociedad, o los grupos feministas y todo esto que le han exigido o que han atacado a J Balvin, también le deberían exigir a Toquicha, ¿no? Digo yo. Bueno, en todo caso, esto seguramente va a dar mucho de qué hablar. Vamos a dar lugar aquí en el Café Mañanero a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, lo que trae la prensa en el día de hoy. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Un breve repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Efectivamente, que iniciamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: el Partido Socialista y Unidas Podemos cierran sin acuerdo la reunión sobre la reforma laboral. En otro titular, el alquiler a 10 años podrá subir un 10% en las zonas tensionadas. Y ahora vamos a conocer también los titulares en que nos trae el diario el mundo en el día de hoy. Está con nosotros nuestro colaborador Juan Carlos Gómez. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge. Así es, el periódico El Mundo abre su titular con Díaz decidida a llevar al límite a Sánchez por la reforma laboral. La titular de Trabajo redobla el pulso al presidente y cuestiona que el PSOE quiera derogar la normativa. Sánchez arropa de nuevo a su ministra Calviño y afirma que pactará la nueva ley con la COE. En la portada aparece una imagen del presidente Pedro Sánchez y la ministra Calviño. Gracias, Juan Carlos. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Actualidad latinoamericana a esta hora en el Café Mañanero. Iniciamos este repaso de los periódicos latinoamericanos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en su portada: congelamiento, dura crítica de las filiales de empresas de Estados Unidos. En otro titular, logró salir a tiempo de un auto que explotó y protagonizó un milagro. Una crónica que trae hoy el diario más importante de los argentinos sobre un accidente que se registró en el Gran Buenos Aires. Y seguimos con más prensa latinoamericana. En este caso, vamos a la prensa de Chile. Así es, el periódico El Mercurio en su portada destaca que Salud estudia aplicar una vacuna de refuerzo anual para combatir los rebrotes de la COVID-19. Entre tanto, el diario El Comercio de Ecuador destaca hoy: Esmeralda se despidió con dolor a Quiñones. Recordemos el atleta que fue asesinado y que ha causado conmoción en el país. Siguiendo con más titulares de los principales periódicos de América Latina, llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, que destaca hoy en su portada: Otoniel, nuevo testigo contra el régimen de Maduro, llevaba 8 meses enviando mensajes a la DEA y al FBI buscando un arreglo. ¿Qué información tiene? Se pregunta el diario más importante de los colombianos. Y atención a este otro titular que destaca El Tiempo: la mayoría de jefes de hogar volvió a la oficina y rechaza el teletrabajo. En Bogotá, cada 2 días, en promedio, asesinan a alguien para robarlo. Y dejamos El Tiempo de Colombia para dar cuenta a esta hora de la mañana también del diario El Correo de Bolivia, que titula: empresarios nacionales pugnan por la compra de San Cristóbal. La prensa latinoamericana está ahora en el Café Mañanero. Y seguimos este tour. Llegamos también hasta Venezuela, donde el diario El Nacional destaca en su portada: fiscal de la Corte Penal Internacional visitará Venezuela. Maduro prometió que invertirá 40 millones de dólares en la UCV. Bien, finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Caribe de la República Dominicana. Huelga por falta de combustibles sume a Haití en una crisis mayor. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Actualidad deportiva que estaremos desarrollando más adelante a las 9:30 de la mañana en nuestro segmento Latino Deportes. Llueven críticas a propósito al entrenador del Fútbol Club Barcelona luego de caer ante el Real Madrid en lo que ha sido el clásico del fútbol español. A ver, Adolfo, ¿qué nos traes entonces para Latino Deportes? Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se jugó la jornada 10ª en su último partido, goleando el Celta de Vigo al Getafe 3-0. Se hunde en la tabla de clasificación el Getafe con 2 puntos. Y continuamos hoy con la jornada 11. Prácticamente tiene continuidad la liga y se nos pueden trastocar estas jornadas. Continuamos con el clásico RCN en Colombia, donde ha llegado la alta montaña y parece ser que los ciclistas lo están dando absolutamente todo. Hoy terminará en el Alto de Letras y Novak Djokovic, que sí estará en el Open de Australia, según las noticias filtradas por periódicos internacionales y según las nuevas normas impuestas para que pueda estar jugando en el número uno del mundo. Y Carlos Ramírez, campeón del mundo en BMX, y es que el colombiano ya lidera el ranking mundial en la parte masculina. Y la Copa Davis, que ya tiene las selecciones que participarán en este campeonato 2021. Entre ellos estará también Colombia con sus representantes. Novak Djokovic estará también en esta competición. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. El tema de conversación. Ransel Lavalta acaba de aterrizar aquí en los estudios de Latinos FM y también nos trae, cómo no, noticias del mundo de la farándula. Ya regresamos. Juanito Alimaña. Ahí estamos escuchando a Héctor Lavoe, la salsa aquí en el Café Mañanero, Latinos FM. Bueno, si quieren escuchar una buena salsa aquí en Valencia para recordar, les recomiendo un lugar. Se trata de Añoranzas Bar. Todos lo comen. Añoranzas Bar, para escuchar esa salsa de ayer, esa salsa de antaño, como dicen popularmente, pues está en la Plaza Honduras número 26. Añoranzas Bar, para compartir, para disfrutar, para pasar un rato agradable. Abierto todos los días, desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Ya ha recuperado su horario normal. ¡Qué bien! Bienvenida a la normalidad. ¿Cuánto tiempo la estábamos esperando? Y hay que disfrutarla ya que la tenemos. Cuando él era muchachito, la cosita te pedí. Entramos en la segunda parte del Café Mañanero. Todavía tenemos mucho para compartir. Tenemos las tendencias en las redes sociales, el personaje del día, las noticias de la farándula que nos trae Ransel Lavalta. Ya está por aquí. Bueno, un anticipo, Ransel Lavalta, que nos traes en el día de hoy. A ver, Ransel, ese micrófono. Sí, eso ya sabe que te... Ay. Ya, se me escucha, señores. Estamos aquí al aire, ok. Es que está un poquito alejado. Muy buenos días, señores. Prepárense porque vengo duro y curvero. Lo de J Balvin, eso no tiene nombre. Vengo con Adele, vengo también con Lady Gaga. Muchísimo tiempo que no se hablaba de Lady Gaga. Entre otros famosos que vamos aquí a desarrollar en tu espacio de actualidad, El Café Mañanero. Gracias, Ransel. Ya lo escucharon, está por aquí. Y nosotros que continuamos en el Café Mañanero, bueno, dando cuenta de más actualidad, vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos trae a esta hora de la mañana las tendencias en las redes sociales. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram en España y el mundo, nos encontramos con el nombre del actor Brendan Fraser luego de que se anunciase que se une al elenco de la nueva película de DC. En esto se suma a la lista de proyectos por estrenar del aclamado actor la cinta The Whale, Killers of the Flower Moon, la nueva cinta de Martin Scorsese, al igual que la nueva película de Batgirl, en la que tendrá un papel protagónico uniéndose así al universo cinematográfico de DC Comics. Entre otro de los nombres, nos encontramos con que hasta ahora se ha documentado el nombre de Maradona, luego que se hiciera oficial que el Barcelona y el Boca Juniors se enfrentarán el próximo 14 de diciembre en Arabia Saudita, partido homenaje al Diego Armando Maradona, quien jugó en ambos clubes y lamentablemente falleció en noviembre del año pasado, de acuerdo con las informaciones que se dieron a conocer por parte de ambos clubes el día de ayer. Entre otro de los nombres más comentados, el de la actriz Hailee Steinfeld está siendo comentado luego de que se publicaran en la revista Empire las primeras imágenes oficiales en las que se puede ver a la actriz como Kate Bishop, la protagonista de la nueva serie de Hawkeye que estrenará Marvel Studios en la plataforma de Disney Plus en diciembre de este año. Entre las tendencias, Leo, nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, con el hashtag Feliz Día, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag MasterChef Celebrity, luego de que se celebrara una vez más la gala del popular reality show en la televisión española. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, gracias. Gracias a Carlos Angulo, siempre con las noticias del mundo del espectáculo. Y a esta hora, Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo del cine. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Ed Sheeran tiene COVID, pero hará todo desde casa. El artista informó en sus redes sociales que seguirá con todos sus proyectos posibles desde su casa. Bienvenido al teletrabajo. En su cuenta de Instagram, el cantautor escribió: "Hola chicos, una nota rápida para contarles que tristemente salí positivo por COVID, así que ahora me estoy aislando y siguiendo el reglamento del gobierno. Esto significa que ahora no puedo seguir con ninguno de los compromisos en persona, así que daré las entrevistas y presentaciones desde mi casa. Me disculpo con quienes he decepcionado. Manténgase seguros todos". Hasta ahora, Ed Sheeran tenía programado presentarse en Saturday Night Live el 6 de noviembre, pero aún no se ha revelado si será reemplazado o no. Sus entrevistas y shows para promocionar su nuevo disco sí se verán afectadas, ya que queda muy poco para el lanzamiento del álbum. En cuanto a sus conciertos, no hay problemas porque estos están fechados para abril de 2022, así que no tendrán que ser recalendarizados. Y en el Café Mañanero, escuchemos música de Ed Sheeran. Escuchemos Strivers, canción que esta semana es número 3 en el Reino Unido. An arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I got my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we bring it right back. And we say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we bring it right back. Into the car, on the backseat in the moonlit dark. Wrap me up between your legs and arms. Ooh, I can get enough. You know you could tear me apart. Put me back together and take my heart. I never thought that I could love this heart. Ooh, I can get enough. Ooh, you got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I got my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. Baby, you burn so hot, you make me shiver with the fire. You got this thing started, I don't want it to stop. You know you make me shiver. Baby, you burn so hot, you make me shiver with the fire. You got this thing started, I don't want it to stop. You know you make me shiver. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close, manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya está con nosotros la abogada Luz Piedrahíta. Una vez más en el apartado de asesoría jurídica, nos trae información muy importante. En el día de hoy vamos a abordar la homologación de títulos. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Un día más. Cuando hablamos de homologación de títulos, ¿a qué nos referimos concretamente? ¿De qué títulos estamos hablando? Bien, estamos hablando de aquellos títulos que ya se han finalizado en nuestro país de origen y queremos que tengan una equivalencia, un título igual aquí en España. Es decir, hemos cursado, por ejemplo, en nuestro país de origen el bachillerato y aquí lo vamos a homologar para que sean igualmente un bachillerato recursado aquí en España o también títulos universitarios o técnicos que se hayan hecho en nuestro país de origen. Bien. ¿Cómo se inicia este proceso? Quisiera también saber si todos los títulos valen igual, dependiendo del país. Primero que todo, dependiendo del país y sobre todo dependiendo de lo que he cursado y de la universidad, y si ese curso está o no está finalizado. Por ejemplo, si yo vengo de nuestro país de origen y he hecho una ingeniería, por ejemplo, una ingeniería técnica, dependerá de las universidades y dependerá si es una ingeniería, por ejemplo, de minas, que sí me la habrá homologar toda completa, pero determinadas ingenierías que vamos a necesitar un máster habilitante o, por ejemplo, la profesión de abogado, que también necesitamos un máster habilitante, no lo va a poder posible hacer esa homologación. Lo que tendremos es optar por una convalidación y dependerá ya de la universidad aquí en España donde empecemos este proceso, la que nos dirá si tenemos o no tenemos que hacer o no más asignaturas o menos. Vamos a entrar en detalles entonces con este trámite. Hablemos de alguien que llega de Argentina, de Colombia, de México, de la República Dominicana. Está en España, quiere ejercer una profesión. En el caso, por ejemplo, de médico, abogada, ¿qué tiene que hacer ese profesional? El médico, por ejemplo, sí que va a poder homologar en España, pero dependerá si ha empezado la carrera, si ha terminado la carrera, si ya la ha terminado, por ejemplo, si ya la tiene terminada, si ha hecho una especialización, si tiene las prácticas, todo debe demostrarse para homologarse en España. ¿Y cuál es el paso a seguir? Primero, debemos traer todos nuestros documentos apostillados o legalizados. En el caso de Latinoamérica no hará falta traducirlo, pero sí que debemos traer nuestro título, todas nuestras netas, todo el pensum o plan de estudio aquí en España, ese documento que compruebe que he hecho prácticas, el título oficial apostillado y toda esa documentación se presentará o bien desde nuestro país de origen al Ministerio de Educación o bien ya aquí en España bajo cita previa o también por internet, incluso se puede hacer este trámite. Abogada, ¿y estos procesos suelen durar mucho tiempo? ¿Son muy complicados? ¿Cómo son? Lastimosamente, no es que sean complicados el hecho de traer. Bueno, a veces se complica nuestro país de origen porque no quieren hacer la apostilla, por ejemplo, el caso de Venezuela. Pero el problema es aquí en España los tiempos que están corriendo, aparte del COVID, se ha atrasado muchísimo la administración pública y mínimo unos 16 meses a 18 meses puede estar tardando este trámite. Un trámite que antes era en 6 meses, 8 meses, ahora tarda mucho más de 2 años y la gente se empieza a desesperar también porque lo necesitan para ejercer la profesión en España y lastimosamente es la administración quien no ha podido poner medios para que eso se solucione. Sencillamente para matizar, abogada, entonces, ¿ante qué instituciones se hace la solicitud de la homologación de títulos? Ante el Ministerio de Educación y las universidades. Aquí en Valencia, por ejemplo, en Joaquín Ballester, cerca del Nuevo Centro, se encuentra el Ministerio, donde se saca una cita previa, el interesado puede ir a depositar sus documentos para empezar el expediente de homologación. Abogada, una vez más, le agradecemos la información y, por favor, vamos a recordarle también a nuestros oyentes la manera de contactar con usted, sus redes sociales y, por supuesto, el teléfono. Tanto en Facebook como en Instagram. Instagram, en dos cápsulas jurídicas, y mi número de móvil 658-969614. Abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, perteneciente también al Colegio de Abogados de esta ciudad, además administradora de empresas. Por hoy, mil gracias. Que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge. Gracias a todos los oyentes. Buen día. Continuamos aquí en el Café Mañanero con más actualidad. Ya viene Recording stopped. Rancel Lavata, que nos trae las noticias del mundo de la farándula. Y todo esto a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Es un sitio donde vamos a disfrutar deliciosa gastronomía colombiana, empezando por la panadería. Luego todos los platos típicos como el sancocho, la bandeja paisa, bueno, y una gran cantidad de platos. Escultor Vicente Rodilla número 8. Llega Rancel Lavata con noticias del entretenimiento. El Café Mañanero es entretenimiento. Antes que llegue Rancel Lavata con las noticias, con sus noticias, bueno, destacamos también un punto para visitar aquí en Valencia. Se trata de Delicias El Paisa en Gran Vía Fernando el Católico, número 71. Es un sitio con una terraza muy bonita y les invitamos entonces a Delicias El Paisa, Gran Vía Fernando el Católico, número 71. Está con nosotros Rancel Lavata ya por aquí, listo. Rancel, muy buenos días. Buenos días, amigos de... Ahora sí, Rancel, ahora sí, con ganas, con más ganas. Coge aire nuevamente. Lo adoro, de verdad. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos al segmento de Farándula. Hoy la energía vale por dos, porque ayer no vine. Pero sí, bueno, sí, te pusimos estoy aquí. Falta aquí. Sí, de verdad, qué fuerte. Pero bueno, eso tiene también su motivo. A ver, señores, se sigue hablando de J Balvin. ¿Qué es lo que está pasando con este chico? Se sabe que pidió disculpas, pero vamos por orden. Vamos a la génesis de esta serie que se prevé sea bastante larga. A ver, Andrés Cepeda, ¿le suena de algo? Sí. Nuestro amigo Andrés Cepeda se refirió a la polémica entre Balvin y Residente, obviamente, luego de que el puertorriqueño le criticó al colombiano que llamara un boicot a los Grammy Latinos. Lamentablemente, esto le cayó muy mal al intérprete y, bueno, lo que sí le resultó ofensivo fue la comparación de la música de J Balvin con Carrito de Hot Dogs, cuando hay artistas que hacen canciones merecedoras de estrella Michelin. Él quiso entrar al trapo con eso, Jorge. Pon atención, porque él mismo se expresó de la siguiente manera. Tiene mucha razón, Residente. Hay música para todos los momentos, los gustos. Hay música más exquisita para momentos más exquisitos. Y hay música más simple para momentos más simples. Y me parece que no la hacen necesariamente mala, sino que es diferente. Es música para momentos distintos. Esto señaló el cantautor colombiano Andrés Cepeda ante esta polémica entre Balvin y Residente Calle 13. Yo pienso como que ya deberíamos de dejar de estar opinando, señores, por favor. Eso ya había pasado, ¿no? Eso había pasado. Se volvió a hablar de lo del carrito hot dog. Pero parece que Balvin, ante las críticas de Andrés Cepeda, quiso reaccionar. Y ante las críticas de Residente y también todo lo que le giraba en torno, también este personaje político en Colombia que se expresó al respecto. Y él quiso publicar este video pidiendo disculpas. Y es de esto también que quería hablar hoy. Bueno, él ha ofrecido disculpas, pero con relación a la canción Toquilla. A la canción Perra, interpretada junto a Toquilla, sí. Sí, la canción de Toquilla. Bien, tenemos precisamente las palabras de J Balvin. Vengo a hablarles del video de Perra. Primero quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Entre lo mío siempre ha sido tolerancia, amor y integración, como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos, en este caso Toquisha, una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres. Como forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el video hace 8 días y al ver que siguieron con las críticas y con toda esta situación, por eso estoy aquí dando cara, hablando al respecto. Madre, también discúlpame y la idea es seguir siendo mejor cada día. Gracias por escucharme. Pues sí. Ahí está el mensaje de J Balvin. Un gotero de miel. A ver, Balvin, cariño, no es necesario, no es la primera vez que esto sucede. También, ¿cómo se dice? Utilizar también lo que es la sensibilidad en cuanto a tu vida personal, como lo es tu madre que opinó al respecto, me parece muy bien. Mi madre también me critica cuando hago algún comentario al aire, pero en este caso corregir, ¿no? Está bien corregir, pero no está bien tampoco instrumentalizar. No quiero ser polémico ni quiero irme en contra de Balvin, pero me pareció un tanto innecesario este video. Se ha hecho música de todo tipo, Jorge. En inglés, en español, en chino, en japonés, en todo tipo de género, en todo tipo de idiomas. Se ha hecho siempre música bastante polémica, vuelvo y repito. Y no me pareció el caso de que Perra se llevara a estos niveles como si fuera hoy la gran cosota. No, señores, Perra seguirá sonando igual a pesar de su video de disculpas. Bueno, te cuento que la canción no está sonando como otros éxitos. No. Donde participa J Balvin. Y por algo la han retirado. La verdad es que los colectivos feministas, otros artistas también le cuestionaron. Tú mismo diste aquí noticia de artistas mexicanos que cuestionaron la canción. Pero yo que esta mañana hacía una reflexión, Ransel. Sí, cariño. Y es que la canción es de la autoría de Toquisha. Es decir, sí. Aquí un hombre y una mujer cantan una canción, vamos a llamarla machista, sí, que denigra a la mujer. Pero resulta que la canción la compuso la mujer. Porque es el estilo de Toquisha y fue J Balvin. Gracias al éxito que está teniendo Toquisha, no solo en República Dominicana, J Balvin quiso subirse a la ola, al igual que Rosalía, y probar en estos estilos que caracterizan a esta intérprete y compositora dominicana. A ver, Balvin, ¿sabías a lo que te metías? Vamos a decir las cosas como son. Pero no, déjame terminar. Entonces, aquí si hay una canción machista de por medio, ¿no debería ella también salir y ofrecer disculpas tal como se lo han exigido los distintos grupos feministas y quienes defienden los derechos de las mujeres? ¿O es que el machismo solamente vale cuando lo comete un hombre? En este caso, estamos hablando de una canción. Sí. Sabes que te quería sorprender diciéndote que Toquisha habló al respecto. Ajá. Pero lo hizo de una manera menos dramática respecto a J Balvin. Se expresó, pidió disculpas si ofendió a alguien y tal. Pero el estilo de Toquisha, vuelvo y repito, es ese. Entonces ella sí pidió disculpas si ofendió, repito, a alguien. Pero igual siguió su agitado curso en cuanto a la publicación, a las publicaciones de sus singles. Siguió utilizando la misma jerga. No retiró lo que hizo, a diferencia de J Balvin, que sí se ve que toma las distancias de esto que ha hecho, porque es el estilo de ella. En el caso de Toquisha es diferente a J Balvin, porque J Balvin, repito, fue que se subió a la onda de Toquisha, pero ya Toquisha estaba ya así antes de que llegara el dúo con J Balvin. Entonces, bueno, en el caso de Toquisha suena menos por eso. Seguramente lo que no habrá será una segunda parte entre J Balvin y Toquisha. Bueno, pero para concluir el tema, vamos a ser sinceros. No quiero, a ver, fans de J Balvin, no se ofendan, pero lamentablemente, desde mi punto de vista como opinionista, a mí me parece que se fue demasiado lejos y J Balvin, ante nada, sabía en lo que se estaba metiendo. No, vamos a ser sinceros. Yo creo que si lo hubiera sabido, no se hubiera metido en ese lío. Ay, Jorge, pero ya solamente escuchar el lenguaje, por favor. Tú sabes lo que es retirar el videoclip de una canción. Eso lo considero inédito en el mundo de la música urbana Y eso que se utiliza lenguaje bastante grueso. Bien, Ransel, pasemos a la siguiente noticia. Nada, vamos a hablar siempre de música urbana. En este caso, no de perra, pero sí de Tacones Rojos, que bueno, va un poquito como enlazado con el término lassi, menos vulgar. A ver, el cantante de música urbana hace ya unos días ha publicado este sencillo que todo el mundo está hablando de él, incluido nosotros. Se titula Tacones Rojos, es el nuevo sencillo que estrenó recientemente, cuyo videoclip rodado en el Palacio Fernán Núñez de Madrid. Señores, enhorabuena a Sebastián Yatra por este sencillo. Repito, Tacones Rojos, que cuenta con la actuación de la actriz española Clara Gallo. Vas a opositar, pero tu memoria ya no. Sí. Ya lo saben. Tacones Rojos es una composición, por cierto, que invita al público a bailar. La canción fue inspirada por los rayos de luz que iluminan la mañana al entrar por tu ventana y que tienen la capacidad de llevarte a un lugar totalmente nuevo, feliz e inspirador. Ganas me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a... Bueno, ahí está la canción de Sebastián Yatra, lo nuevo. Niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. Tiene buena marcha. Buena marcha, sí. Otro éxito más de marca Sebastián Yatra, ya lo saben. Tacones Rojos disponible en tu plataforma digital favorita. Un cantante de mucho éxito como Lady Gaga, que actualmente se descubrió que existía, o todavía existe, perdón, corrijo, un grupo de Facebook activo titulado Una vida para morir, pero sobreviví y seguí adelante. Ustedes sabían que Stephanie Germanotta, que es su nombre verdadero, me refiero a Lady Gaga, según cuenta la leyenda, este grupo, que todavía puede rastrearse por buscadores de Google y Facebook, era real y fue hecho hace unos años antes de que la joven artista saltase a la fama. Lady Gaga actualmente se encuentra publicando un nuevo material llamado Love for Sale. Es un nuevo álbum de jazz junto a Tony Bennett y que les invito a escuchar. Y ahí repasa su historia de superación desde esa joven a la que los haters criticaban por ser fea, por no merecer lo que hoy en día tiene, hasta convertirse en toda una diva que sigue haciendo historia. Lady Gaga. Muy bien, Ransel. Muchísimas gracias, señores. Gracias, como siempre, saben que llegamos gracias a Barbonao, el sabor de lo bueno, en la calle 9 de octubre en Mazanaza. Allí te espera Paula con lo mejor de la gastronomía latinoamericana y mediterránea, al igual que Vicky, mi amiga, mi hermana, en el centro de belleza Mathieu, en la calle Gallano Yush, número 19, expertos en peluquería y estética. Atención, señores, que a propósito de peluquería y estética, no puede faltar el estilo. Como lo tiene solo la barbería El Chamo Barbershop, en Burjasot Godella, en la avenida de María Ross, número 2, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1, amarilla. El Chamo Barbershop, también en las redes sociales como @ El Chamo Barbershop. Todos los estilos y toda la noticia de farándula actualizada la puedes encontrar en el único lugar activo 24/7 en Instagram, @ El Café con Jorge Rivera. Gracias, Ransel Lavata. Pasó aquí en el Café Mañanero con noticias del mundo del espectáculo. Jorge, no me despidas, espérate, te quiero hacer una invitación. En julio 2022, ¿qué vas a hacer? Bueno, todavía tendría que mirar la agenda. Bueno, pues anótate esto. Hace 12 minutos, noticia de última hora, Adele publicó las primeras dos fechas de su gira para el 2022. Recuerden, primero y 2 de julio 2022, Hyde Park, London. Adele en concierto. Muy bien. Bueno, pues habrá que notarlo aquí, porque es de los conciertos que no nos podemos perder. Y llega por aquí Nicky Cuervo, que nos va a arrebatar con algo de más información del mundo del cine. Hola Jorge, cordial saludo para usted y para los demás compañeros de la mesa de trabajo. En el día de hoy traemos las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. El Juego del Calamar tendrá su propia línea de figuras coleccionables. La exitosa serie surcoreana de Netflix, El Juego del Calamar, lanzará su propia colección de figuras junto a la compañía Funko Pop. El Juego del Calamar ya es una serie mundialmente reconocida y extremadamente exitosa. Incluso se convirtió en la serie más vista de toda la historia de Netflix y batió récords internacionales dólares debido a su origen surcoreano. Junto con este éxito, el programa sacará una serie de figuras coleccionables a cargo de la compañía Funko Pop. La plataforma de streaming anunció 6 nuevas figuras de Funko que serán lanzadas en mayo de 2022. Las preventas para estos coleccionables ya están disponibles en la página de Netflix y se encuentran a $12 estadounidenses. Estatua de la portada de Unjustice for All saldrá a la venta para fans de Metallica. Los fans de Metallica pronto podrán comprar su propia estatua de la portada del disco Unjustice for All, de las cuales solo 1988 se harán. Los fans de Metallica ahora tendrán la oportunidad de ser dueños de una figura basada en la estatua que está en la portada del disco Unjustice for All, como parte del lanzamiento de la edición limitada. Solo se harán 1988 copias de la figura, haciendo referencia al año de lanzamiento 1988. Angelina Jolie vuelve a ser viral tras alfombra roja de Eternals. Pese a que recibió aplausos por su aparición en el estreno de Eternals, los fanáticos notaron un detalle de Angelina Jolie que llamó la atención. Tras unos años alejada de los medios, Angelina Jolie ha regresado con todo gracias al estreno de Eternals. La actriz ya ha tenido múltiples momentos célebres en la promoción del filme, incluyendo cuando posó junto a todos sus hijos en la alfombra roja de la premiere en Londres. Sin embargo, como es costumbre en redes sociales, nada pasa desapercibido y los fanáticos están atentos a cada detalle. Por eso, la actriz se llenó de aplausos cuando apareció con un vestido plateado de Atelier Versace que sacó suspiro en los seguidores. Pero fue su cabello lo que terminó opacando el momento de la premiere de Eternals, en un percance que muchos no dejaron pasar. Y es que en las fotos más cercanas a Angelina Jolie, algunos fanáticos aseguran que se puede ver claramente las extensiones que lleva, algo que se viralizó en minutos. Adiós, Gunther. Fallece James Michael Tyler, actor de The Friends. El actor tenía 59 años y estaba en su casa. Recientemente le había contado al mundo que llevaba años viviendo con un cáncer de próstata. Lamentablemente, falleció el 24 de octubre. Su personaje era gerente y mesero en el café Central Perk, en el que los amigos se juntaban. Su representante, Tony Benson, indicó que se había ido en paz en su casa y agregó: "Si lo conociste una vez, hiciste un amigo para toda la vida". También añadió: "El mundo lo conocía como Gunther, el séptimo amigo de la exitosa serie Friends". Paul McCartney dejará de dar autógrafos. El bajista y cantante de The Beatles, Paul McCartney, acaba de confirmar que no seguirá firmando autógrafos porque encuentra que es extraño. Conversando con el medio Ryder Digest, el ícono de los Beatles confesó sobre cómo han sido sus encuentros con fanáticos y cómo estos le han pedido autógrafos, afirmando que ya se ha cansado del concepto. "Siempre lo he encontrado extraño. Mira, ¿puedo escribir tu nombre en la parte trasera de esta boleta, por favor? ¿Por qué? Los dos sabemos quién soy", reflexionó el cantante nacido en Liverpool. McCartney también dijo que no entiende particularmente la idea de tomarse fotos con sus fans y que prefiere mucho más tener una conversación con ellos. Hayden Christensen vuelve como Darth Vader en Ahsoka. Como parte de la nueva serie para Disney Plus, Ahsoka, Hayden Christensen volverá a interpretar su rol de Darth Vader, Anakin Skywalker, en el mundo de Star Wars. Durante el fin de semana, se confirmó que el actor canadiense Hayden Christensen volverá a su rol de Darth Vader, Anakin Skywalker, en una próxima serie de Star Wars para Disney Plus, Ahsoka. Christensen verá su retorno como el padre de Luke Skywalker junto a Rosario Dawson, quien interpreta al personaje principal de la nueva serie, Ahsoka Tano. A pesar de que este último personaje ha sido protagonista de distintos proyectos animados de Disney, el personaje tuvo su debut de live action con Dawson en la segunda temporada de The Mandalorian durante el año pasado. El actor Dwayne Johnson, La Roca, ha respondido a los comentarios de sus fanáticos que lo quieren ver como el siguiente presidente de los Estados Unidos, diciendo que se preocupa profundamente por el país y no sabe ni la primera cosa sobre política. Comenzando en febrero, el actor le dio inicio a los rumores de una candidatura presidencial cuando afirmó que consideraría ser presidente en un futuro si es que eso es lo que quieren las personas. Ahora parece que el californiano cambió de parecer. Museos de Viena se desnudan en OnlyFans. Aburridos de que las redes sociales censuraran las fotos de esculturas, pinturas y grabados, los museos de la ciudad abrieron una cuenta. Sí, esta noticia es real. Los museos de Viena abrieron juntos una cuenta en OnlyFans. La aplicación popularizada por contener contenido sexual sexual, lo creas o no, llegaron a esta decisión debido a que otras redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram borraban el contenido que subían mostrando arte con desnudos. Los cuatro museos crearon una cuenta en OnlyFans como parte de la compañía Viena se desnuda en OnlyFans. No solo es una forma de promover sus exhibiciones, sino que también de protestar contra la censura y los criterios que usan en ella. Helen Horlauer, portavoz de la Oficina de Turismo, declaró: "Simplemente queremos preguntar, ¿necesitamos estas limitaciones? ¿Quién decide qué censurar? Instagram censura imágenes y a veces ni lo sabes. Son muy poco transparentes". Suscribirse al canal de los museos tendrá un valor de $4.99 y si se manda un pantallazo de la suscripción, se puede recibir un free Vienna City Card. Entra a OnlyFans por el arte. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odonto Familia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Es el momento del personaje del día en el Café Mañanero, efectivamente, Carlo Angulo. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Abdel Fattah al-Burhan, quien este lunes se convirtió en el general que disolvió las autoridades que dirigen la transición del país de Sudán hacia la democracia, convirtiéndose en el jefe de Estado de facto tras la destitución en el año 2019 del hombre Omar al-Bashir, y ahora escarna el posible retorno a un gobierno militar muy temido. Durante su larga carrera militar bajo el mandato de Bashir, Abdel Fattah al-Burhan, el hombre que está siendo comentado por haber liderado el golpe de Estado de Sudán, ascendió a funciones destacadas sin dejar de ser relativamente desconocido, dirigió durante años las fuerzas terrestres del país antes de que Omar al-Bashir lo nombrara como inspector general del ejército en febrero del 2019, 2 meses antes de que los militares apartaran a Bashir del poder. Los medios de comunicación sudaneses y analistas dicen que Burhan ha coordinado el envío de tropas sudanesas a Yemen como parte de una coalición liderada por Arabia Saudita que intervino desde el año 2015 contra los rebeldes hutíes que han sido respaldados por Irán y se ha convertido el día de hoy en uno de los personajes más comentados luego de convertirse en el posible líder de una nueva dictadura que acecha en el estado de Sudán. El militar que ya disolvió el Consejo de Ministros y el propio Consejo Soberano en el año 2019 en base a un documento constitucional que regía la transición en ese momento, ha liderado hasta este momento el nuevo golpe de estado que significaría convertirlo a él, al general Abdel Fattah al-Burhan, como el nuevo líder de la República de Sudán. Gracias, Carlo Angulo. Las noticias del mundo del espectáculo. Ya viene la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí está la información deportiva, aquí está la información de la liga que aparece portada precisamente del Café Mañanero. Vamos inmediatamente a Adolfo Jiménez del Río con la Liga Española de Fútbol. Por fin culminó la fecha número 10. Es muy fácil que nos puedan trastocar las jornadas de la Liga Española porque prácticamente tienen continuidad una tras la otra, porque ayer terminó la 10ª y hoy comienza la 11. Ayer terminó con el partido entre el Celta de Vigo y el Getafe, goleada del Celta de Vigo sobre un Getafe que no encuentra rumbo en esta liga. 3-0, y esa victoria del Celta de Vigo. Hemos tenido allí un inconveniente, vamos a tratar de recuperar entonces el sonido con Adolfo Jiménez del Río, que nos está ofreciendo detalles del remate de la fecha número 10. un Getafe que no encuentra rumbo en esta liga. 3-0. Y esa victoria del Celta Vigo lo pone en la posición 14 con 10 puntos. Y el Getafe se hunde en la tabla de clasificación, último con 2 puntos. Y para hoy arranca nuevamente esa jornada 11 con un partidazo. Un partido bastante interesante entre el Alavés y el Elche a las 7 de la tarde. Y a las 9 de la noche, el Español recibe al Athletic de Bilbao. A las 9:30, el Villarreal recibe al Cádiz. Y ya para el miércoles, ya para mañana, el Rayo Vallecano de Radamel Falcao recibe en su casa al Fútbol Club Barcelona, un equipo bastante tocado al haber caído ante el Real Madrid. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y continuamos también con información del tenis. Novak Djokovic. Definitivamente, Jorge, al número uno del mundo del tenis mundial, Novak Djokovic no lo quieren dejar por fuera del Open de Australia. Y es que según un correo filtrado por la organización del torneo de la WTA, que publicaron en el día de ayer el diario australiano The Age y The New York Times, los jugadores no vacunados podrán disputar si cumplen una cuarentena de 14 días. Es decir, podrán contar con Novak Djokovic en este Open de Australia. Recordemos que el 9 veces campeón del torneo en Melbourne y gana, si gana su 21º título del Grand Slam, rompería la igualdad que mantiene ahora con Rafa Nadal y Roger Federer. Una intención del serbio que ya la pasada la primavera se mostró renuente a la vacuna, no quiso desvelar en las últimas semanas si se había sometido a ella y puso en duda su presencia en el torneo si se le imponía como requisito para jugar este Open de Australia. Gracias, Adolfo. Y continuamos ahora con la Copa Davis. Y el tenis mundial se centró en el día de ayer en la presentación de las diferentes selecciones que estarán en la Copa Davis 2021, con Novak Djokovic, Daniel Medvedev y el joven Carlos Alcaraz entre sus protagonistas. Rafa Nadal, Andy Murray, Alexander Zverev y Dominic Thiem forman parte de los ausentes por diferentes motivos. Y España defenderá su título en el Madrid Arena ante equipos que van con todo lo que tienen, como lo son Serbia, Rusia, Italia y Canadá. Y Colombia también tendrá presencia en esta competición y ya ha presentado también el equipo que estará compitiendo en esta Copa Davis. Recordemos que el capitán es Alejandro Falla y que ya ha dado los nombres de los cuatro que estarán compitiendo ahí: Nicolás Mejía, Ranking ATP, Robert Farah, Juan Sebastián Cabal y Daniel Galán. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Hausen Express. Hausen Express patrocina Latino Deportes. Hausen Express es la nueva inmobiliaria que está en el mercado valenciano, haciendo realidad el sueño de muchas personas de tener vivienda propia, pero también presta los servicios de alquileres, traspasos. Hausen Express en la avenida Brujasud con avenida Peseta Alexandre. Y también estamos a nombre de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Es un restaurante con muchos sabores mediterráneos, empezando por la paella, plato tradicional, y también alternativas como carnes a la brasa. Brasas y Calderos, en la avenida Alfabuir, número 7, cerca al Estadio Levante. Del Levante, mejor dicho, es el Estadio Ciudad de Valencia, para ser precisos. Bien, Adolfo, vamos ahora con información del clásico RCN. En Colombia, el ciclismo no para. Y bueno, Jorge, continúa el ciclismo en Colombia, donde la clásica RCN realizó ayer su tercera etapa, con la victoria del ciclista colombiano Óscar Quirós, quien se impuso en una jornada de 126 kilómetros y disputada entre Supía y Pereira, localidades colombianas, con un tiempo de 3 horas, 43 minutos y 36 segundos. Reyes, segundo en la etapa, se mantiene al frente de la clasificación general individual de esta ronda colombiana, contando con 41 segundos de renta sobre Fabio Duarte y Wilson Peña. La clasificación general se mantiene entonces de la siguiente manera. Primero, Aldemar Reyes. Segundo, Fabio Duarte a 41 segundos. Tercero, Wilson Peña a 41 segundos. Cuarto, Freddy Montaña a 1.04. Quinto, Juan Pablo Suárez a 1 minuto 56 segundos. Y hoy continúa la cuarta etapa de 84,8 kilómetros con salida en la localidad de Pereira y llegada en el durísimo Alto de Letras. ¿Quién ganará esta durísima etapa? Tengo entendido que estamos hablando de la etapa reina, Adolfo Jiménez del Río. Para que te hagas una idea, el Alto de Letras, una de las etapas míticas en Colombia. Bien, ya vamos echando el cierre en el día de hoy. Bueno, cerramos a propósito con información de el ciclismo. Carlos Ramírez, bueno, que este fin de semana se coronó campeón del mundo en BMX. El ciclismo que sigue dando gloria para el deporte colombiano, sigue sumando victorias importantes para el deporte colombiano. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Quiero finalizar sumándome a los homenajes que encontramos hoy en la prensa latinoamericana y más exactamente de Ecuador. Homenaje a Alex Quiñones, uno de los mejores velocistas de Ecuador. Familiares y amigos han despedido al deportista que no pudo participar por sanción en los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue asesinado la semana anterior y la verdad es que es una muerte que ha conmocionado mucho a Ecuador y al deporte latinoamericano en general. Desde aquí, nuestras condolencias a sus familiares. Mucha resignación en este difícil momento. Llegamos a la parte final. Efectivamente, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransen Lavata, Nicky Cuervo, Yelfran Irriera, le enviamos un abrazo y un beso y pronta recuperación. Hoy estuvo con nosotros también Juan Carlos Gómez y este servidor Jorge Rivera. Agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Siguen los éxitos en Latinos FM.